Estamos en contacto con Sandra Botassi, directora del Parque Zoológico La Máxima. Sandra, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás, Sandra? Sí, te escucho muy bajo. Bueno, ahí mejoramos entonces un poco el retorno. Decime si estás escuchando bien por ahí. ¿Escuchas bien, sí? Sí, sí, ahí. Bueno, perfecto. Sandra, bueno, ayer ustedes como integrantes del Parque Zoológico La Máxima y a pedido del municipio realizaron una inspección a los animales, precisamente del circo australiano que está en Olavarría. Contanos cómo fue el procedimiento y qué es lo que vienen observando en el tema de animales. A ver, Jorge, me parece que en esto tenemos que clarificar algunas cuestiones. Uh-huh. Es decir, uno en cuanto a respecto del circo, en lo que es la actividad artística, cultural que tiene un circo, realmente no estamos en contra de esto, para nada. Uh-huh. Lo que sí observamos en este circo que fuimos a constatar ayer en una segunda mirada que tuvimos, es el tema, bueno, por un lado vamos a dividir lo que es la sanidad de los animales, uh-huh, que es aceptable pero no es óptimo. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que uno debe conocer que cuando trabaja con estos animales, con animales grandes, con animales salvajes, con animales exóticos, y el camino que hace el circo de ciudad en ciudad, donde los animales por ahí, bueno, están en recintos muy pequeños, donde no tienen el ejercicio que deben tener, a mí en lo personal realmente el tema del hábitat del mono chimpancé fue lo que más me impactó. Uh-huh. Un cubículo muy chico, con mucha mosca, es decir, no eran las condiciones para que estuviera el animal. Uh-huh. Eso por un lado, y sobre todo lo que más preocupó es el tema de seguridad. Uh-huh. Es decir, sigo insistiendo en esto de que tenemos que ser muy responsables ante estas situaciones, porque uno debe pensar, por un lado, por supuesto, uno está pregonando siempre lo que es el bienestar del animal, pero el otro lado también tenemos que pensar en el público que va a ver este espectáculo. De hecho, este circo hace unos años tuvo el escape de una leona, que bueno, que realmente fue un incidente bastante malo en cuanto a lo que sucedió, terminaron matando al animal. Entonces, con el doctor Gran, acá del Parque Zoológico, él vivenció ese momento. Uh-huh. Y bueno, uno tiene que extremar medidas. Y realmente el circo australiano no está teniendo las medidas de seguridad que garanticen que uno pueda ir al espectáculo. Y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado nada. Uh-huh. Pero me parece que en estas cuestiones debemos ser también respetuosos de lo que es la vida del animal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uno está haciendo desde este lugar, desde el parque, toda una parte educativa, de concientización. Bueno, me parece que esto no es lo correcto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sandra, decías, bueno, lo que observaban eran precisamente, o al menos lo que más te impactó, fue donde estaba alojado el chimpancé, sí, ¿no? Sí, que había malas condiciones de higiene. Sí, sí, malas condiciones de higiene, por eso cuando en un primer informe uno habla de hacinamiento, justamente porque por ahí podemos pensar en hacinamiento como cantidad de animales en un lugar pequeño, pero realmente ese animal estaba en un lugar muy chico, con las condiciones realmente lamentables en cuanto a lo que es higiene, el frío, el lugar. Sinceramente, a ver, Jorge, a mí me pasó que cuando vos entras a ese lugar decís, Dios mío, algo tenemos que hacer, no puede ser esto. Y bueno, uno está muy tranquilo en este camino porque sabe que está haciendo lo correcto y que ojalá esto para todos los circos evolucionen, pero evolucionen en el sentido de basta de trabajar con animales, sí. ¿Sí? Porque uno sabe, independientemente, que bueno, el fundamento que ellos dan es que bueno, que están en cautiverio, que los crían a mamadera, todo lo que vos me digas, pero el animal salvaje es salvaje. Y llega un momento porque uno, bueno, está en un parque, ha tenido posibilidades de estar en otros zoológicos, de estar en reuniones con otros directores, y siempre estamos planteando lo mismo, ¿no? El instinto animal, mira, estoy recordando en este momento un episodio que vivimos juntos en La Máxima, ¿te recordarás? Sí. Un día que, quiera que se había salido de la jaula. Un antílope. Sí. Y la leona que está en La Máxima es criada en cautiverio, nacida en cautiverio, sí, ¿no? Y la verdad lo miraba con unas ganas, ¿te acordás? Sí. Esa imagen, creo que tengo las fotos también, sí, de ese día. Realmente. El instinto animal está, de más allá que sea criado en cautiverio, ¿no? Por supuesto que el instinto animal, vos podés tener un manejo con los salvajes cuando son chiquitos, pero ya después llega un momento en donde es dificultoso. Aparte, para que el animal logre hacer las cosas que hace, es en base a sufrimiento, ¿no? En base al castigo o en base a la privación del alimento, como uno sabe que se manejan este tipo de espectáculos. Uh-huh. Entonces, bueno, fíjate este incidente que hubo con la orca. Uh-huh. Es decir, ¿qué le vamos a echar las culpas al animal? Claro. Me parece que tendríamos que replantearnos seriamente este tema de los circos, que insisto, me parece maravilloso desde la expresión artística, desde lo que me parece que es bárbaro, uh-huh, pero no con el uso, con el trabajo de los animales. Y sobre todo, bueno, cuestión de seguridad. Sí, sí, sí. Sandra, el tema de los... A mí me llamó la atención, la verdad no he ido al circo ni he estado siquiera cubriendo la noticia, pero veía las fotos ahí en la redacción del diario InfoM de la jaula de los tigres y veía videos y demás. ¿Qué espacio tendrían que tener, por ejemplo, animales como un tigre de Bengala o tres como tienen o cuatro, no sé cuántos tienen, o un león, por ejemplo? Claro, adulto, grande, como el que tiene, ¿no? El tema es este. Si nosotros pensamos que el circo se va trasladando de ciudad en ciudad, vos sabés que el ambiente, el espacio, los carromatos no pueden ser muy amplios porque uh-huh, tienen que transportarse por las rutas. Claro. Pero uno a lo que apunta es al estado de esos carros, uh-huh, que fue lo que realmente nosotros cuestionábamos ayer cuando, bueno, acudimos también con el veterinario que había solicitado el circo, es decir, éramos tres profesionales que estábamos mirando el lugar. Uh-huh. ¿Quién es el veterinario? El doctor Wenzati. Gustavo. Gustavo Wenzati. Entonces realmente uno miraba las chapas oxidadas, los pisos con agujeros, y bueno, las rejas muy finitas. Realmente, por ejemplo, la pasarela cuando pasa el animal de la jaula al circo, a la función, eso no lo habíamos visto la primera vez porque no estaba armado. Uh-huh. Pero ayer que lo vimos, es cuando vos decís, Dios mío, esto no... Dos animales que se choquen con el aporte que tienen y se van, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, ayer hicimos realmente, recorrimos todo, bueno, pudimos acordar entre los tres estas cuestiones, ¿no? Que uno, a ver, tiene que ser, insisto, con esto, con la responsabilidad. Y sobre todo, bueno, uno pensando, por un lado en el animal y por el otro lado en la comunidad. Uh-huh. Porque hay gente que va al circo, uh-huh, ¿no? Que va al circo para ver el espectáculo. Bueno, pero también me he encontrado, Sandra, con muchos padres que me dijeron en estos días, a raíz de esta discusión y esta polémica, ¿no? Uh-huh. A mis hijos no los llevo a circo con animales, ¿eh? Vos me encontrás y me sorprendió. Sí, sí, a mí también, bueno, con el tema Facebook también hay una movida grande. Bueno, los comentarios o las notas que nos llegan acá al correo del zoológico. Uh-huh. Eso realmente hace pensar que estamos teniendo un cambio, uh-huh, en la mentalidad de, bueno, basta, tratemos de los animales. Que bueno, uno pregona el zoológico, uh-huh, porque también podríamos decir, bueno, en los zoológicos también los animales están encerrados, uh-huh, pero en los zoológicos responsables, ¿eh? Porque hablamos también de zoológicos que no trabajan como trabajamos nosotros en el parque, donde nosotros no hacemos espectáculos con animales, uh-huh, en donde priorizamos el bienestar del animal y donde el animal en ningún ambiente tiene la jaula cerrada para que esté expuesto al público. Uh-huh. Si su ambiente está abierto, que él salga cuando quiera. Uh-huh. Porque me parece que tenemos que darle el tiempo y el espacio para que ellos decidan cuándo salen. Y si no existieran zoológicos responsables, no tendríamos, como por ejemplo, bueno, que es el orgullo nuestro, no sé, el cóndor andino, ¿no? que uno está en estos proyectos de conservación, es decir, tiene una finalidad, tiene un objetivo. Entonces, bueno, el tema del circo, me parece que desde lo educativo este año vamos a tener que hacer, ponerlo casi dentro del programa como algo para trabajar con las escuelas, para trabajar con los chicos, porque, bueno, los chicos los atrae. Sin duda. Ver los animales, por eso creo que somos los adultos los que tenemos que tener esta función, esta misión de educar a nuestros hijos en lo que significa ir a ver un animal al circo, ¿no? ¿Se puede legislar en orden local, digamos, como para limitar el ingreso de estos espectáculos con animales en la ciudad? Sí. No conozco vos como profesional quizás lo conocés, la legislación vigente en torno al tratamiento y al cuidado de los animales. Sí, mira, los circos transitan por todo el país por una autorización que les da Fauna Nación. Ajá. ¿Sí? Fauna Nación. No tiene injerencia en estos casos Fauna Provincia. Pero sí, la ciudad y los municipios tienen la autonomía, como por ejemplo, tener una ordenanza, como hay varias ciudades que lo tienen, Benito Juárez, sin ir mucho más, o La Plata, o Berazategui, en donde, por ordenanza, bueno, ya saben que en tal ciudad el circo con animales no puede ingresar. Y me parece que eso sería muy importante, porque, bueno, te evitaría todas estas cuestiones, que no son agradables, porque realmente todo esto que estamos vivenciando con el circo australiano me parece que no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, bueno, sería muy bueno si uno pudiera tener algún instrumento como para decir, bueno, en Olavarría ya no hay circo con animales. Entonces me parece que eso estaría muy bueno que se pudiera plantear y realizar. Sandra, muchísimas gracias. No, por favor, Jorge, gracias. Un saludo grande. Sandra Botazzi, la directora del Parque Zoológico La Máxima, bueno, contándonos esta situación a esta hora de la mañana.